11:36 de la mañana, mamita con Wolf Mother, con Wolf Mamá, qué cosa bárbara. Acá la tengo a Lu Bonetti, que ya está presente para la columna de mujeres. Muy buen día, Lu, ¿cómo le va? Muy buen día, Martín. ¿Cómo quedó con va? Woman? Wolf Mother es el lobo, madre lobo, algo así, como sí, Andrés. Wolf Mother, lobo. Exactamente, Wolf Mother. Y bueno, y para usted, mujer, columna de mujeres, vio como todo conecta. Una loba en el armario, como todo dijo conecta Shakira. Con todo. Bueno, ¿cómo le va? ¿Cómo está sintiendo esto de venir todas las semanas? A usted que no le gusta tanto bien, la no, responsabilidad. No, ¿cómo va a decir así al aire semejante cosa? ¿Cómo la invocó su compañera Julia Arancio? Sí, la verdad que me abandonó. Más que yo diría así, me siento abandonada. Ajá. Me siento sola porque no va a volver. No sé si le conté esa parte. ¿No vuelve Julia Arancio? No vuelve. ¿No vuelve a Panorama? ¿No vuelve a la Argentina? No vuelve a la Argentina. Ah, bueno, no vuelve a la Argentina eso por una temporada larga. Bueno. Al menos por este semestre. O sea, que aquello que usted si el gobierno de acá levanta. Le está dando confianza al tercer y cuarto semestre del año en tierras brasileñas, así que hasta el año que viene. Bueno, no bueno, capaz que se está quedando para la resistencia, para que Lula pueda salir de la cárcel, está poniendo el cuerpo me ahí. Me imagino que debe ser por algo de eso. Lo que me preocupa un poco es que usted había dicho, bueno, sí, yo la banco ahora porque después ella me banca a mí. Esto ya queda claro que no. Ella me va a bancar el año que viene entero. Será así. Bueno, vamos a nuestro métier, sí, que sí, es la favor. Columna de mujeres, y usted siempre anda rescatando algo muy interesante para compartir con esta óptica. Exactamente, o bueno, es lo que intentamos. Bien, sí, lo bueno, logra, le lo cuento, logra. La semana pasada, como saben, no estuve acá porque no me escucharon. Pero claro. Estuve en Buenos Aires. Nosotros la escuchamos el día previo al 8A, o sea, el 7A para Radio Panamericana, fue la comunicación en directo con usted desde las mismísimas calles. Exactamente, fue el mismo día, el mismo día. Ah, el mismo día hablamos. A la mañana, claro, es verdad, temprano. Lo que pasa es que no había, recién había empezado la sesión, ahí la calle estaba como cierto, calentándose, pero fue ese mismo estaba día. Llegando, estaba llegando, ¿a cuántas cuadras estaba en ese momento? Sí, estaba como en Avenida de Mayo y, ¿cómo se llama esta? Avenida de Mayo y... Por eso, diga Lima, cuadras. Ahí, 10 cuadras, diez qué cuadras. Sé yo. No y no sé. Podía llegar. No podía llegar todavía. Así que no había llegado hasta la parte del Congreso, digamos. Uh-huh. ¿No? Todo eso estaba armado, había carpas, había ya... alguna gente llegando, varios escenarios, ahí había uno, Avenida de Mayo es como la 9 de julio, ¿no? Digamos, es una de las... Sí, sí, sí. Bueno, entonces estábamos ahí llegando y había como tres escenarios de la campaña, muchas carpas de la campaña, uh-huh. Y de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Sí, señora. ¿No? Porque ya ahora en la campaña es como, bueno, como si dijéramos todo y bueno. Por ahí yo la semana pasada lo escuché tantas veces que lo tengo medio incorporado. Nah, pero, exactamente, sí, pero está bien la aclaración porque alguna gente no relaciona campaña directamente con la campaña nacional por el aborto. Exactamente. Y había, bueno, muchas carpas, carpas donde a uno se llamaba una que llamaba de mística, donde uno iba, lo pintaba, le ponían glitter. Una fiesta también, la concentración de las mujeres ahí esperando la sesión del Senado, uh-huh. Que no fue tan fiesta al final, pero que la resistencia estuvo buena, digamos, en ese sentido. Y varias carpas donde había charlas, debates, muchas cosas diferentes para ver, para escuchar, para... O sea, no era solo estarse juntas y esperando y haciendo el aguante, sino que se habían planificado varias actividades por toda la zona. Exactamente, muchas, pero uh-huh. Tres o cuatro carpas con muchas actividades, una cada hora, digamos, empezaba desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche. Así que estuvimos en varios lugares y estuvimos en una de las carpas de ahí de la campaña y había uno de los debates, de los paneles, digamos, sobre la historia de la campaña, ajá. ¿No? De cómo se llegó a la campaña y a esto de poder... Bueno, llevar la ley adelante, digamos, el proyecto de ley adelante. Y había varias, pioneras, mujeres que hace mucho que están en esto, hace 30 años que se formó la Comisión Nacional por el Derecho al Aborto, esto uh-huh. fue en el 88. Entonces yo estuve en una charla en la que estaba Marta Rosenberg, que es una psicoanalista, una señora de muy canosa, de pelo largo y rodete, que la pueden haber visto en la tele. Días, claro. Estuvo en el Senado y estuvo en Diputados también. Uh-huh. Estaba Elsa Sbarman, que es a quien vamos a escuchar hoy, que es una socióloga. Estaba Alicia Cacopardo, que es una médica. Todas mujeres que están desde el 88, ¿no? Ahí como militándola y soñando y esto que estaba pasando exactamente, ahora. Exactamente, exactamente. Digamos, la Comisión Nacional por el Derecho al Aborto la forma, entre otras, Dora Koledeschi, que es una abogada que ya se murió hace un tiempo atrás, pero que, bueno, fue como la más, o la que comenzó con todo esto. Ella estuvo exiliada en Francia durante la dictadura y cuando vuelve, empieza, bueno, como con todas esas ideas que traía, a convocar mujeres, claro, a formarse. ¿Sí? Después en el 90, en un encuentro feminista en San Bernardo, empiezan a decir, bueno, el 28 de septiembre es el Día Nacional por el Derecho Internacional. Perdón, el Día Internacional por el Derecho al Aborto, ajá, digamos, desde las agrupaciones feministas latinoamericanas. Y en el 91 ponen una mesita en el Molino, que parece que era una confitería ahí como muy conocida. Uh-huh. En Callao. Y claro, entonces, bueno, ahí empiezan a charlar gente, a juntar firmas, a ver qué podían hacer. Y bueno, toda esa historia, digamos, que vienen trayendo, la contaron un poco. Alicia Cacopardo, que es una médica, ella tiene como un registro, como si yo le digo, fotocopias, cuadernitos, solicitadas. Hicieron dos solicitadas en el 92 y en el 94, ajá, en Página 12. Claro. Digamos, juntando muchas firmas, haciendo una solicitada por el derecho al aborto. Y bueno, entonces ellas contaron, la verdad que fue un momento súper nutritivo y súper lindo, digamos, porque ellas lo cuentan, claro, con una pasión. Hace 30 años que están atrás de esto. Uh-huh. Y en ese momento, considerarlo tan cerca, digamos. Claro, en ese momento estaban horas. Sí. De una definición que ya a esa hora se sabía que podía ser negativa. Claro, que contando los porotos no daba. Pero bueno, con toda esa energía acumulada de todo este tiempo, de toda esta lucha, de todo, bueno, eso, de perder compañera en el camino, digo, Dora Koledeschi, que es una de las pioneras, falleció en este tiempo, digamos, entonces, pero es bueno. Un revoltijo de emociones también. Totalmente. Uh-huh. Incluso hay una nota, si la quieren buscar, en la revista Anfibia, una crónica preciosa que se llama Pioneras del Aborto, que a mí me parece emocionante, pero en que todas cuentan ahí un poco esta historia de estos 30 años, porque, bueno, digamos, a partir del 2003, en un encuentro en Rosario, como que empiezan ya con más fuerza a querer meter en el encuentro mismo una charla sobre el aborto, porque se venía hablando como solo de anticoncepción. Claro. En el encuentro, y como que el aborto era como con ese nombre, uh-huh, costó. Y bueno, ya en 2005 es como que eso, comienza la campaña. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es escuchar a Elsa Sbarman, que es socióloga e integrante del Foro de los Derechos Reproductivos y de la campaña. A partir de este encuentro nacional de Rosario, que contó Alicia, empieza a pensarse desde ese que iba a ser un taller y se transforma en una asamblea, porque fue multitudinaria. En el año 2003 en Rosario se empiezan a entregar los pañuelos que no tenían leyenda, o algunos decían por el derecho a decidir. Y ya en ese título, cuando terminó el encuentro, el titular de la nota de Mariana Carvajal en Página 12 decía La Marea Verde. La Marea Verde en el año 2003, así que imagínense. No existía la campaña, se seguía pensando en el Encuentro Nacional de Mujeres, las compañeras seguían pensando y discutiendo cómo articular la posibilidad de todas estas luchas, de todos estos grupos, cómo articularlos para aunar con determinados acuerdos básicos para que sea lo más transversal, federal y diversa posible. Así fue como se fue discutiendo los encuentros nacionales en Mendoza en el 2004 y se acuerda en un primer encuentro en abril del año 2005 en la ciudad de Córdoba, a donde se juntan alrededor de 70 representantes, compañeras de 70 organizaciones de todo el país, porque la campaña no se forma y se propone ser una campaña nacional y federal, sino que se constituye como una articulación nacional y federal, porque ese, en Córdoba hay representantes, compañeras representantes de todo el país, de la ciudad de Mendoza, que también es una histórica joven, como Claudia Sorena, y de Rosario, Santa Fe, Neuquén, Paraná, Ciudad de Buenos Aires, muchos lugares del conurbano, lo que se llama el conurbano bonaerense, de La Plata, por supuesto, alrededor de 70. Y en esa histórica reunión se saca un paper fundante, un primer artículo, donde se establece que la campaña que se pone el nombre y se determina por acuerdo que se va a llamar Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que muchas veces se lo olvidan porque es la campaña por el aborto, pero se pensó mucho el nombre y por eso insistimos, así hasta el hartazgo a veces, que no se olviden de ninguna parte. Es Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Tiene toda una fundamentación teórica este nombre. También se acordó en los lemas fundantes, que es Educación Sexual para Decidir, y ahí está el cambio que mencionó Alicia antes, y se retoma Anticonceptivos para no abortar y Aborto Legal para no morir. Consideramos que esta consigna integral son las bases fundantes por las cuales se puede adherir, formar parte de la campaña, si se acuerdan en estos tres lemas. Todo lo demás es un amplísimo, y ustedes saben que es muy amplio espectro, que no, aunadas bajo este... Semilla, la palabra que tiramos al viento y mi ciencia. Bueno, la escuchábamos entonces a Elsa Schwarzman, que es medio difícil de pronunciar el apellido, sí. Es casi como Stan Schreiber. Pero bueno, ella es entonces socióloga, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que ella era un poco lo que decía, ¿no? Siempre, bueno, pensando desde las palabras, tanto tiempo tratando de construir algo, fue, bueno, como que pasaron por muchas etapas hasta llegar a esto. Este día del panel que le cuento, ella estaba de moderadora y había, bueno, eran otras las personas las que hablaba, una señora de La Pampa, otra de Rosario, bueno, las de Rosario tienen el caso de Ana María Acevedo, que también si lo quieren buscar es interesante como para tomar conciencia de por qué se llega a estas luchas, y también, bueno, ellas a partir del 2007, digamos, con este antecedente del 2005, haber creado la campaña, en 2007 llegan a juntar un montón de firmas y presentan por primera vez el proyecto de ley en el Congreso, en diputados. ¿Qué año? 2007. Y a partir de ahí lo presentaron 7 veces más. Claro. Hasta ahora, ¿no? Claro. Que tomó estado parlamentario. La primera vez que entra al recinto. Exactamente. Que se trabaja en comisiones. Nunca lograba dar ese salto. Exactamente. Bueno, porque ellas, digamos, desde 2007 venían presentando, pero lo que decía en otra parte del audio este que yo recorté es que no las dejaban entrar al Congreso directamente, ¿no? O sea, los diputados y diputadas que estaban interesados en el tema, salían, les recibían el proyecto, pero no había como este ingreso que hubo ahora. La formalidad del ingreso del proyecto. Exactamente. Que también se dio como esta misma cosa entre lo que fue diputados, en donde se aprobó la media sanción, y senadores, digamos. En senadores no se abrió el recinto, ni a la gente. Digo, así como Nora Cortiñas no pudo entrar. También hubo problemas con los entrar, medios. Ni con los medios, los diputados mismos. Las diputadas anteriores a este panel, hubo uno de diputadas de diferentes bloques. Estaba entre ellas Brenda Austin, otra señora del Frente para la Victoria, creo que de Catamarca, o sea, varias diputadas diciendo esto. Hay siempre como una camaradería entre cámaras, digamos, en las que pueden acceder a las sesiones, inclusive senadores que ellas dicen venían como medio a ponerse en contra, a traer cosas así como ponerse en contra cuando fue la sesión en diputados. Los dejaron permanecer en el recinto y a ellas estuvieron todo el día intentando ingresar y no pudieron ingresar directamente a la Cámara de Senadores, el 8A. Hubo un manejo bastante oscurélico en los... Evidentemente, con lo que la Cámara de Senadores todavía no está lista para el ingreso del aborto legal. Bien, bueno, no sé si te queda algo de data, pero a mí lo que me gustaría es que me termines de redondear lo que fue tu experiencia, lo que te pasó, poder estar allá. Me imagino que un montón de mujeres de acá del Valle de Punilla les hubiera encantado estar en esa Avenida de Mayo, en esa vigilia durante tantas horas, toda la noche. Bueno, nada, contanos de qué te pasó. Bueno, mira, Llegamos, como les decíamos, bastante temprano, viajamos toda la noche, llegamos temprano a Buenos Aires y estuvimos como desde el principio y fuimos viendo crecer como esa cantidad de gente que va llegando y llegando y llegando y llegando. Muchísimas mujeres, algunos hombres, porque también era necesaria la presencia de todos y de claro. todas ese día como para, bueno, eso, sostener, apoyar. Fue creciendo mucho, había momentos en que de verdad había lugares por donde no se podía pasar, te llevaban para todos lados, digamos, pero era como una energía muy linda la que se vivió uh-huh. ahí. Tocó una noche de mucho frío también ese sí, día. Frío, lluvia. Lluvia también, claro. Pero había una cosa sí, había un calor. En este caso sería amamachamiento. Sí, una cosa así. En todos los escenarios hubo espectáculos muy lindos, digamos. Vimos una murga de Rosario que se llama Modestia Aparte, unas genias, todas las pibas, que ahora creo que van a estar con Susy Shock también. Como gente así como muy copados los espectáculos que hubo. Después nosotras estuvimos por Callao, ya más cerca, digamos, del Congreso. Uh-huh. Y vimos actrices, también uno puede ser cholula porque estaban ahí muchas de las que están en Actrices Argentinas por uh-huh. el derecho al aborto. Claro. ¿Y qué más? Bueno, después nos fuimos a revistas Oleada, una revista así como que está creciendo, y mucha carpa de la CETEP. Sí, la CETEP, claro. Bueno, de varias organizaciones y gente saltando y tocando bombos y cantando y murgueando. Y después, cuando ya la lluvia fue muy fuerte, como muy intensa, y el frío, y los techitos y el Bauen. Ah, ¿el Bauen se abrió? Sí, estaba abierto, éramos muchísimos ahí adentro. El Hotel Bauen está más o menos a 3 o 4 cuadras del Congreso. Uh-huh. Es una cooperativa de trabajo. Sí, es un hotel recuperado. Exactamente. Sus trabajadores recuperaron uh-huh. el espacio y en general está abierto para cuestiones laborales, de luchas y todo, así que... Exactamente. La radio Futurock, que es, bueno, una radio que como que es de los socios, de las personas que aportan y en donde trabajan, bueno, reconocidas feministas como Julia Mengolini, como la señorita Bimbo, como Malena Pichot, transmitía desde ahí, bien. Desde el Bauen. Entonces okay. era como un punto de encuentro. Bueno, nosotras nos estuvimos sumando ahí también al final, bueno, cánticos. La verdad que toda la jornada fue excelente, muy intensa. Nos fuimos un poco tristes al final de la claro. jornada, pero todas juntas, a ver, nos concentramos bien. No, para nada. No. La verdad que fue alta construcción todo el tiempo, digamos. Así que me parece que fue impresionante. Bueno, me voy a ir despidiendo. Me parece muy bien. Y bueno, me alegro mucho que haya vivido esta experiencia, doña Lugonetti. Yo también me alegro por mí. Bien. Me pongo triste por mi compañera Julieta, que está disfrutando seguro de Brasil. Otras la está sufriendo, me imagino. Me la imagino sufriendo. Bueno, ¿y qué vamos a escuchar para cerrar? Vamos a escuchar a Luciana Yuri con Lola. Porque, bueno, si bailas y si luchas, no estás sola. Gracias, Lu. Hasta la semana que viene. Este no es para dar un tierno ambiente, es conquistarte rápidamente. Media negra y pañuelo en la cintura, para inventarnos esta aventura. Esta noche no pretendo nada, solo quiero hacerte feliz. Vamos a bailar un tango y ya verás cómo todo entre nosotros va a cambiar. Ciñeme con fuerza, por favor, deja el campo libre a nuestro amor. Vamos a bailar un tango y ya verás cómo todo entre nosotros va a cambiar. Y repite aquello que me has dicho y me dirás. Sola, Lola, Lola. Si baila no está sola, Lola, y nunca lo estará. Casi todo en el amor es un misterio, un poco en broma, un poco en